Sección 3 de El Donador de Almas, de Amado Nervo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Y ahora, yo y yo. Digresiones. Luna de miel. Y ahora, Alda y el doctor se encontraban en una situación análoga a la de dos niños que han roto un plato. Y ahora, tornó a preguntar el segundo. Y ahora, tornó a exclamar la primera. La angustia y la perplejidad de aquel hombre y de aquella media mujer crecían como la marea con la sombra. Si Doña Corpus se hubiera encontrado presente en tan inefable pena, habría murmurado, valía más que se acabara el mundo. Pero Doña Corpus mascullaba a Padre Nuestros en su habitación, pidiéndole a Dios que la conservase en su gracia santificante en medio de las tierras de herejes, por donde el doctor la traía al garete como a una pobre barca desarbolada. «Es preciso que yo encarne en alguien», dijo por fin Alda, «o que me marche resueltamente a la eternidad». «¿Pero en qué cuerpo voy yo a encarnarte ahora, mujer?» «En cualquiera, es preciso. ¿Te imaginas que he de permanecer flotando en el vacío hasta que te plazca? Además, mi hora no ha llegado. Dios no me llama todavía. He muerto por un accidente imprevisto. No hay puesto para mí en lo infinito. Pero yo no tengo manera de fabricarte un cuerpo. Y en cuanto a los fabricados por la naturaleza, todos tienen alma. No lo creas. Busca una mujer hermosa, vana e idólatra de sí misma, y de seguro podré encarnar en ella. Magnífica idea. Mas, ¿dónde hallarla? Eso abunda. Vamos, búscala, luego, inmediatamente. Tengo frío, el frío de ultratumba. El frío de un gusano sobre un muerto. Ten piedad de mí. ¿No dices que me amas? Ahora yo también puedo amarte, como nadie te ha amado. Sor Teresa ha muerto. Soy dueña de mi voluntad y por tanto de mis cariños. Te adoraré con la adoración que has soñado en tus años de soledad y de vacío moral. Vamos, en nombre de ese amor de que estabas sediento, dame un cuerpo que animar, o habré de abandonarte para siempre. El doctor se rascaba la cabeza, exactamente como todos los hombres que se encuentran en trances tan apretados como el suyo. En aquellos momentos, la gran curruca de la pieza cantó las 2 de la mañana con inflexiones robustas y solemnes. «Las 2», murmuró Rafael, «pero tú comprendes que a esta hora y con el frío que hace, invierno de Rusia, es imposible que encuentre una mujer hermosa, vana e idólatra de sí misma. Todas duermen. Y sin embargo, es preciso que la encuentres. Luego, luego, ¿lo oyes? Siento que se aproxima una gran sombra y que intenta envolverme en sus pliegues. Ten lástima de mí. ¡Ah! ¡Alda! ¡Rafael! ¡Rafael! ¡Alda! Es imposible. Es indispensable. El viento se enredaba en los abetos lejanos, sollozando un lied del norte. Dormía todo envuelto en un silencio blanco. De pronto, «Oye, Rafael», sollozó Alda, «no hay tiempo que perder. La gran sombra se aproxima. Solo un recurso me queda y voy a echar mano de él. ¿Y ese recurso? No te lo diré, mas es preciso que duermas. Que duerma, que duermas. Es el solo medio de salvarme. Explícate. No debo. Si me amas, duerme. ¿Estás segura de que así te salvo? Plenamente segura. Pero no repliques, por Dios. Duerme, duerme». El doctor fue a buscar un pomo de narcótico, puso algunas gotas en un vaso mediado de agua y bebió el contenido. Momentos después, se recostaba en el sofá y caía en un profundo letargo. Lo que pasó entonces es breve y obvio de decir. Alda, con una sutileza del todo espiritual, encarnó en el hemisferio izquierdo del cerebro del doctor, dejando confinado el espíritu de éste al hemisferio derecho. Y cuando Rafael despertó, ya ha entrado el día, merced a un caso único, desde que el mundo es mundo, tenía 2 almas. Yo y yo. Desde el conde Xavier de Maistre hasta Lindau, y antes y después de ellos, muchos filósofos han hablado de ese alter ego que forma con nuestro yo una dualidad extraña, que pugna con él a las veces, y a las veces a él se une en maridaje íntimo que ama con más frecuencia el debate que la armonía y que parece usufructuar alternativamente con la individualidad primitiva las células del cerebro. Todos sentimos en nuestra conciencia esos 2 personajes que se llaman yo y el otro. Todos escuchamos sus diálogos, sus controversias, sus querellas. Suelen besarse con efusión y suelen también, como los matrimonios mal avenidos y mal educados, tirarse con los platos. Pero de fijo ningún hombre ha sentido jamás, con tanta precisión y de un modo tan abrumador, la presencia de esos dos principios pensantes, como el doctor al levantarse. En su cerebro había algo inverosímil. Había dos entendimientos y dos voluntades al propio tiempo. Recordando la escena de la noche anterior e inquieto por su desenlace, el hemisferio derecho de Rafael pensó, «¿Y Alda? ¿Qué ha sido de Alda?» Y el hemisferio izquierdo respondió, «Aquí estoy». El hemisferio derecho se sobrecogió entonces de espanto, comprendiendo lo que había pasado. Estaba perdido, perdido para siempre. «¿Qué va a hacer de mí?» se dijo. «Lo que Dios quiera», replicó el hemisferio izquierdo. «Por lo pronto, yo me siento feliz, bien hallada». «Bien hallado, deberías decir», afirmó con despecho el hemisferio derecho. «¿Y por qué? Porque perteneces al género masculino». «No, por cierto, pertenecerás a medias. Soy hombre. Soy mujer». «Pero entonces», dijo con infinita desolación el hemisferio derecho, «¿qué va a ser de nosotros? Este es un caso de hermafrodismo intelectual». «Mejor que mejor. Mira, todos los dioses antiguos. Y esto lo acabo de saber merced a los conocimientos que nuestro cerebro posee sobre el particular. Ha comprendido en sí el principio masculino y el femenino. Por su parte, los poetas, que son los seres más semejantes a los dioses, tienen en sí ambos principios. La virilidad y la delicadeza se alternan y se hermanan en su espíritu. ¿Por qué aman las mujeres a los poetas? Porque reconocen en los poetas algo de ellas. ¿De qué te lamentas, pues? Eras sabio, eras joven, eras bello, eras célebre y rico. Hoy eres algo más. Eres casi un dios. El doctor, o mejor dicho, su hemisferio derecho, se sintió halagado y no replicó. Hubo una pausa en el departamento. Pero, insinuó después Rafael, yo te amo y... ¿Y qué? Al amarte va a ser inevitable que yo me ame a mí mismo. Cierto, ¿más te disgusta por ventura esta forma del amor? Me parece extraña, simplemente. No lo creas, el hombre en realidad al amar a una mujer no ama en ella más que lo que a él le da ilusión de belleza. Los iris de que la colora, la túnica de jacinto de que la viste, el segmento de luna de que la corona. Se ama, pues, a sí mismo, amándola a ella, y deja de amarla cuando la ha desnudado de aquel atavío con que la embelleció primero. En cuanto a la mujer, esa se enamora del amor que inspira, esto es, de sí misma también. ¿Con qué dónde está la extrañeza? Bien discurres, Alda. Discurro con tu cerebro, Rafael. Ahora ya no sé más que lo que tú sabes, puesto que ya no floto en el infinito. ¿Y me amas? Te adoro. Dame un beso. Tómalo. Y el doctor se dio un beso. Mental. ¿Cómo besarse de otra manera? Solo las mujeres saben besarse a sí mismas en los labios, a través del mar tranquilo del espejo. Digresiones. Si Napoleón no hubiese vacilado una hora en Waterloo, no habría sido vencido. Un solo instante de vacilación en los momentos solemnes de la vida tiene resonancias formidables. El doctor vaciló ese instante cuando Alda le conjuraba a que buscase un cuerpo en que encarnarla y las consecuencias fueron fatales. Hay que decirlo aun cuando el doctor pierda la ilusión por el héroe. Rafael Antiga era un filósofo, lo peor que se puede ser en este mundo. La naturaleza, que bien pudo darle una verruga o un lobanillo, tuvo a bien dotarle de una bien calibrada cavidad craneana, repleta de sesos de calidad, y ahí estuvo el mal. De otra suerte, el doctor habría poseído una noción exacta de la existencia. Habría sido un hombre práctico, habría esquivado las relaciones con Andrés. El desequilibrio más genial que se haya visto en México, y Alda no estaría donde estaba, ocupándole, sin pagar renta, la mitad del cerebro. Pero Dios ordenó las cosas de distinto modo, y Rafael, que pudo ser un hombre de provecho para la humanidad, abarrotero, calicot, prestamista, empleado, clubman o algo por el estilo, desde muy temprano se engolfó en los libros, se vistió de teorías, viajó por utopía, y cuando estaba al borde del abismo, Andrés le hundió en él como Miguel a Satán. Andrés y Rafael fueron condiscípulos. Como eran los únicos cerebros destorrentados en la escuela, se comprendieron luego. Andrés era pobre y Rafael era rico. Andrés era poeta y Rafael era filósofo. Andrés era rubio y Rafael era moreno. ¿Sorprenderá a alguien que se hayan amado? Sin Rafael, Andrés se hubiera quedado por algún tiempo en la sombra, pero Rafael le hizo surgir a luz. Le editó un libro que se intitulaba El Poema Eterno y el cual fue traducido al francés, al inglés y al alemán y se vendió en todas partes y en todas fue conocido, menos en México, donde sirvió de hipódromo a las moscas en los escaparates de Buret, de Boudin y de Buxot. Las tres B's que como tres clavos crucifican a todos nuestros autores. No contento con esto, Rafael editó un segundo libro de Andrés, El Reino Interior, novela simbolista que Weston publicó, according to the Spanish edition, estereotipada y en tomos muy feos, pero que circularon por todo el orbe. Pronto Andrés escribió en español como escribe Armando Palacio Valdés, para dar pretexto a que lo tradujeran al inglés y al francés. Los yanquis le pagaban a peso de oro, American Gold, sus cuentos, sus novelas, sus artículos, y fue célebre sin que México, que estaba muy ocupado en las obras del desagüe, se diese cuenta de ello. Dice Burguet, tomándolo de no sé dónde, que por raro que sea un amor verdadero, es más raro aún una verdadera amistad. La de Rafael y Andrés constituía una de estas rarezas. Andrés vivía dedicado a la literatura y al ocultismo. Había nacido para el ocultismo, como Huysmans, como Jules Bois, como Peladán. No, como Peladán, no. Y dizque obtenía resultados maravillosos. En algo se había de distraer el pobre de esta gran casa de vecindad que se llama México. Rafael vivía dedicado a la filosofía de la medicina, a esperar un alma de mujer que no venía nunca, hasta que vino, y a escribir en su diario periodos humorístico-pesimistas salpicados de la consabida frase parodia de la de Ricardo III en la derrota de Bosworth. My kingdom for a soul. Mi reino por un alma. ¿No habían de comprenderse los dos? Claro que sí, y se comprendieron. Mas, como quien bien te quiere te hará llorar, Andrés iba a hacer llorar a Rafael, o mejor dicho, al hemisferio derecho del cerebro de Rafael, lágrimas de sangre, como verá quien siga leyendo. Hay regalos que no se hacen impunemente. No se puede jugar con el rayo, no se puede bromear con el milagro. Alda era un tremendo obsequio, aquella a quien jamás debe uno encontrar. Más tremendo que el fin del mundo imaginado por Doña Corpus. Pero basta de digresión. Luna de miel. No hay manera de expresar el contentamiento y deleite de los dos hemisferios del cerebro del doctor. Se amaban, y de qué suerte, como a nadie que no sea Dios le ha sido dado amarse en toda la extensión de los tiempos y en toda la infinidad del universo mundo. El doctor era, en efecto, como un dios. Se amaba de amor a sí mismo, con la placidez nipona con que Buda contempla su abdomen rotundo, así el doctor se contemplaba a pesar de no ser nipón. Todo el universo estaba dentro de él, estaba en su cerebro era un huerto cerrado donde Adán y Eva, Rafael y Alda, se besaban continuamente, perdonando ustedes este antropomorfismo y otros en que habrá de incurrir el autor. ¿Quién no es dichoso a raíz de matrimoniado? Ah, los poetas no soñaron jamás una fusión más íntima de dos seres. Ser un mismo cuerpo con dos almas, tener en sí a la amada, en sí poseerla, acariciarla, acariciándose, sonreírla, sonriéndose, glorificarla, glorificándose. Cierto, algunas veces tales y cuales miserias fisiológicas ruborizaban al doctor por ministerio de su semicerebro. ¿Qué pensará Alda de mí en estos momentos?, se decía, mas reflejaba para su consuelo que Alda también, en su primer vida mortal, habíase visto sujeta a tales miserias, triste patrimonio de la mezquindad humana, que aún ahora tomaba parte en ellas, y así el rubor se paliaba un poquito. Naturalmente, donde empezó el amante correspondido, acabó el augur profesional. El doctor envió a paseo a las altezas serenísimas de apellidos erizados de Efes, a las Teodoronas, Alejandronas y demás ounas eslavas anunció oficialmente que no curaba más. ¿Y cómo hubiera podido curar si se había comido al oráculo? Alda en su cerebro ya no poseería en adelante más conocimientos que los en ese cerebro almacenados, y confinó su vida en las cuatro paredes de su estudio, mientras que la primavera traía para su idilio más hermosos escenarios. La primera semana de aquel extraño connubio se pasó en conjugar el verbo amar en el presente de indicativo, y no solo mentalmente, que también con los labios. Para esto, Alda y Rafael se alternaban en el usufructo de su boca. «Te amo», decía esta por ministerio de la mitad del cerebro que correspondía al doctor. «Te adoro», respondía la misma por orden y virtud del hemisferio izquierdo. Y así ambos podían escuchar la inflexión acariciadora de sus propias frases. Los primeros días era tal la vehemencia de sus protestas, juramentos y promesas que solían uno y otro arrebatarse la palabra, es decir, arrebatarse el órgano bucal que la emitía. Pero después, por muy breve tiempo, los diálogos fueron más perfectos, más reposados, ganando en unción lo que perdían en ímpetu. Cuando Alda hablaba, sabía extraer de aquella garganta viril inflexiones musicales en que se revelaba la mujer. Y era un encanto oírse entonces, sobre todo porque las locuciones de que ella echaba mano eran aquellas de que el doctor hubiese echado mano en su caso, las que él puso en sueños tantas veces en los labios de una mujer adorada. El español surgía fluido y acariciador, con todas las melodías de los diminutivos mexicanos, con toda la expresión de los superlativos, con toda la opulencia de los verbos. Y si resistimos a copiar uno de esos eróticos parlamentos, uno de esos tiernos paliques, es porque siempre hemos creído que los diálogos pasionales no deben escribirse sino con notas en el pentagrama, para que los digan los violines y las violas, las flautas y los oboes divinos, las maderas y los cobres, en medio de la sinfónica pompa de los grandes motivos orquestales. Lo demás es un escarnio y una profanación. Hay un proloquio ruso que dice, lo citaremos ya que el doctor en Rusia vive, llevar un gato en el corazón. ¿No has llevado alguna vez un gato en el corazón, lector pío y discreto? Algo que te arañe sin piedad día y noche todas las fibras delicadas de la más noble de las entrañas. Pues haz de cuenta que el doctor, las dos personas que había en el doctor, llevaba en su corazón lo contrario de un gato. ¿Un ratón? Ah, no, algo muy hermoso. Vamos, llevaba una ave del paraíso, que podrá no ser lo contrario de un gato, pero que es un ave cuasi divina. Lo único que lamentaba Rafael era que Alda no recordase nada de su vida terrestre, de su oscura y misteriosa adolescencia y de su retiro conventual, durante el cual pasó como un sueño por la penumbra de ensueño de los claustros. Tal fenómeno muy explicable, atendiendo a que la fantasía no es potencia del alma, sino una facultad material que se queda en la tumba, impedía ciertas reminiscencias que hubieran dado una nota de tenue y simpática tristeza a aquel idilio subjetivo. Alda no podía recordar sino con la memoria del doctor. Mas esto que excluía el matiz melancólico de las reminiscencias de Sor Teresa, excluía también los celos retrospectivos, que son los peores celos que pueden darse, y váyase lo uno por lo otro. Fin de sección 3.